11 y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, la jornada de este 21 de noviembre. Ya saben que con alguna que otra dificultad a la hora de afrontar el espacio de hoy, especialmente porque carecemos de internet y nos evita, bueno, pues poder desarrollar nuestro trabajo tal cual lo hacemos cada día. Pero aún así nosotros vamos a seguir hablándoles de actualidad y vamos a seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestro municipio. Y uno de esos focos de atención está sin duda ya por esta época, por esta fecha, en el desarrollo de actividades como el Belén Viviente en nuestra localidad. Nosotros queremos conocer ya algunos primeros datos que se empiezan a hacer públicos en torno al Belén Viviente, y para ello contamos con la portavoz todos los asuntos relacionados con el Belén y de la Asociación de Vecinos de la Plaza La Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hay que empezar a hablar del Belén ya, ¿no? Porque estamos a las alturas que estamos, prácticamente quedará menos de un mes, ¿no? Yo no sé cuándo se va a desarrollar el Belén Viviente de Ubrique de este año, pero eso lo vamos a saber ahora mismo, ¿no? Nos quedan tres semanas ya. Tres semanas. El día 13, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, en el Argot Taurino, pues tendremos el Belén Viviente. Como sabéis, todos los años dejamos un sábado por medio, por el caso de que llueva, no por nada, sino por todo lo que el gasto que supone y el trabajo que supone el Belén, ¿no? Uh-huh. En hacer desde los dulces, chicharrones, una serie, las tortitas, una serie de cosas, que siempre mantenemos un sábado, que me parece que en toda la historia del Belén dos veces hemos tenido que aplazarlo por agua. ¿Qué edición era este año? La 14. El año que viene son 15 años, tiene mi amor. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Sí. Sí, además yo pienso que celebrarlo, por ejemplo, llevando a los 15 niños de Dios ya, por ejemplo. Es decir, el que ha sido cada año, imagínate hacerle algo bonito, algo entrañable, no sé. Ya pensaremos. Ya se pensará cómo celebrar la adolescencia, ¿no? De lo evidente. Bueno, entonces tenemos ya fecha, 13 de diciembre, sábado, Belén Viviente en el Casco Antiguo, organizado por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Lo que tenemos, no sé ya si es cartel. Bueno, el cartel este año hemos tenido un poquito de problemas, no. Pero sí, a lo mejor ha sido más difícil y se nos ha perdido una de las partes importantes, que era la elección del cartel. Tú sabes que nosotros intentamos, no lo conseguimos siempre, pero intentamos que todo sea participativo. Entonces, todos los años nos pasaban fotografías. De hecho, yo hice una llamada a través de la radio, no sé si te acuerdas. Sí. Y sí, nos mandaron una foto, pero el problema estaba que tenemos que conseguir una foto que tenga una cierta claridad. Es decir, que no sea muy oscura, y como el Belén es de noche, pues se une una cosa que no es fácil. Y la asociación, que siempre nos lo sacaba, pues resulta que el año pasado hubo gente que estaba enferma, otros que estuvieron en el mismo Belén de figurante, entonces tampoco podían. Al final lo hemos superado con una de las fotos de las que quedó finalista hace dos años. Me parece que es, si no me equivoco, del Belén del 2011, de Francisco... Ahora no sé si es García Pérez o Pérez García. No quiero correr riesgo, pero bueno, nos movemos en esos apellidos. Y la verdad es que hemos elegido, entre las fotos que había de años anteriores, una, porque las demás que teníamos, que incluso la misma asociación tenía del año pasado, no reunían, no porque no sea bonita la foto, sea buena, sino porque tiene que tener unas características determinadas para la hora de imprimirla, sea cartel. Yo puedo tener una foto preciosa, pero como anuncio, pues no. Desde aquí animo a la gente a que saque fotografía y que nos la haga llegar del de este año para el año siguiente. Como en la foto que ha sido elegida como cartel. Ah, eso no se dice hasta la noche de la presentación, lo siento. Pero si faltan tres semanas para el Belén. Bueno, pero la presentación será el viernes que viene. Aprovecho ya para adelantarlo. Bueno, entonces el viernes que viene, que ya es 28, a partir de las 9:30, 28 de noviembre, en la sede de la Asociación de Vecinos, tendremos la presentación de lo que es esta 14ª edición del Belén Viviente, y por tanto también se dará a conocer el Belén. Va el cartel, en la línea del año pasado. Es decir, con un toquecito de ternura. Mira, yo te voy a decir que yo sé cómo es la foto. No me digas. ¿Quién te la ha adelantado? Me la han adelantado. Yo personalmente ya sé cómo es la foto, pero no lo voy a decir. Bueno, pero yo te pago algo ahora por tu silencio. No hace falta pago. Yo lo mantenemos el secreto y ya vale. Está. Pero es sí que siempre es más bonito que sí. Cuando llegue el momento se destape, de verdad. Una imagen entrañable sí que es, desde sí. Luego. Tierna, yo la he visto, no la he visto, me la han descrito, ¿eh? Sí. El año pasado era muy tierna. Porque entraba en juego una luz en el centro con una niña y todo eso, no sé. Y este año porque va casi en la misma línea, pero vamos a dejarlo. Eso, vamos a dejarlo. El 28 de noviembre, es decir, el viernes que viene, se va a presentar ese cartel y lo que es la edición del Belén Viviente, y ya a partir de ahí podremos verla en la calle, ¿no? El cartel del Belén. Bueno, pues eso es el viernes por la noche. Yo estoy segura que el viernes, cuando la gente salgamos de la asociación, iremos con carteles que ya esa misma noche, en los sitios que esté abierto, se pondrá, y si no, al día siguiente por cualquier lugar de Brique. Tres semanas, cuenta atrás. ¿Os ha cogido el toro este año? No. Tienes que tener en cuenta que en la medida que van pasando los años, no es como los primeros años, que desde pintatela, desde un montón de cosas. Más o menos ya está todo muy controladito. Por ejemplo, yo te diría que la gente que hace los licores, la licorería, ha echado ahora a macerar lo del año siguiente, lo cual quiere decir que las bebidas esas ya están preparadas. Ellos cogen una llave, van cuando pueden, bueno, cuando pueden, en el tiempo que tienen que ir, ahí pasando los frutos. Sabéis que los licores son todos, pues, de Murta, de Algarroba, muy de la sierra. ¿Y quedan todavía los licores hechos para el Belén o...? Sí, ahí no se toca. Además, eso sí me gusta mucho del Belén, que la gente respetamos. Si tú vieras cuando se hacen los chicharrones... que está oliendo y que tú llegas allí y tú dices, oh, yo metí en la mano. Todos los viernes, y me van a perdonar la publicidad, pero todos los viernes nos tortura Pepe Canto con el olor a chicharrón. Pues entonces ya te imaginas. Además es curioso porque la última semana, que es cuando a partir del puente se empiezan a hacer los dulces, todo lo de comer, pasa por la Plaza de la Verdura, es un gustazo. Claro. Porque, claro, el callejoncito estrecho te da hasta para que los olores ahí emanen de otra forma. Y la gente pasa y dice, ¡oh, qué bien huele! ¡Oh, qué bien huele! Y es la verdad, ¿no? Y después, en cuanto a lo demás, nosotros ya las cosas, la experiencia, nos va dando que guardamos, por ejemplo, los reyes están en un sitio, todos los utensilios que puede utilizar cada cosa. Claro, eso lo sacamos como una semana antes, porque tenemos que contar con que nos prestan sitio para acercarlo hasta el lugar. Después, el viernes por la noche anterior al Belén, este año será el 12, esa noche ya montamos lo que es la estructura de los puestos. Y si estamos en alguna casa que tiene llaves, los que, por ejemplo, la escribanía, la carpintería, eso empezamos ya a llevar las cosas allí y adelantamos el mayor sitio trabajo posible. Prácticamente la última semana en la que se hace todo el trabajo duro, ¿no? Tú tienes que ver que en los primeros años el Belén eran las 7 de la tarde y terminábamos agobiados. Y nosotros llevamos ya unos Belenes que después de comer a las 3, 3 y media, 4... quedan los últimos detalles nada más, que son una ventaja. Este año vamos a tener... problema. Y eso sí, nos ha costado un poquillo los Reyes Magos. Los Reyes Magos tienen que cambiar de ubicación porque nos dejaban un lugar que está en la plaza, que nos venía muy bien porque había tres personas que montaban el sitio y lo hacían montándolo desde el puente. Empezaban a montar muy tranquila, pone tela, pone luces, muy tranquila. Se cerraba con llave y aquí no pasa nada. Pero eso este año lo han obrado y lo han arreglado. Es que ese es un problema que tenemos con el Belén, que todos los años, verá, a lo mejor contamos que tiran una casa, pues ahí tenemos un llanito para poner algo. Al año siguiente han edificado, ya no tenemos llanito a buscar. Claro, pero el entorno y el marco del Belén es tan bonito, porque tiene poco que adornar. Es tan, yo creo que tan original, con lo que sería en aquel tiempo Judea, ¿no? Que poco podemos pedirle más. Entonces, este año los Reyes, pues ahí estamos barajando la posibilidad de montarlos en la misma plaza. ¿No va a quedar muy apretado? ¿Plaza, mercado, Reyes? No es la Plaza La Verdura. Ah, vale. Ahí plaza lo montamos unos años. Sí, vale, como vale. El edificio que utilizábamos lo vamos a mover como 100 metros al lado. Sí, en realidad. Nuestra idea es, claro, tenemos que hablar con el ayuntamiento en ese sentido, ¿no? Tendríamos que tapar como una de las puertas, no sabemos cómo hacerlo. Y también el problema es que cuando saquemos las cosas, hombre, porque barajamos distintos sitios para montarlo. Nosotros teníamos una estructura de hierro de cuando lo montábamos en la calle Caracolillo, sí, que era un sitio muy malo porque la gente se quejaba de que para subir con los niños. También es que los reyes necesitan una ubicación grande, muy cómoda, porque aquí estamos hablando de niños, que no haya muchas cosas por medio para que no haya peligro. Y necesitamos eso, sacar ese mamotreto que tenemos ahí de hierro, montarlo, cubrirlo y decorarlo en el mismo día, que eso es lo que nos va a ocasionar este año, me parece a mí, más problemas. Sí, pues por todo lo que estás comentando parece que la plaza es la única solución, ¿no? Porque el resto del casco antiguo no, es que, invita. Claro, es que lo hemos intentado hace otros años en otro sitio, pero como tengo una puerta pequeña, como sea un espacio donde no pueda estar mucho la gente fuera, ya estamos agobiando el Belén. Ya estamos agobiando el provocar Belén. Provocar una aglomeración, como no sea en el interior de una vivienda, pues no hay espacio. No, y un interior de una vivienda amplia. No podemos montar nada chico, porque estamos hablando eso de que son muchos niños, es mucha gente, son los padres con los niños, siempre montamos las piruletas juntos. Sí. Entonces necesitamos también ese espacio. Total, ahí andamos barajando ideas. Lo tenemos casi claro, eso también, ¿verdad? Que puede ser en la plaza, pero nos queda hablar con el ayuntamiento para ver la posibilidad. También decir que este año el ayuntamiento nos hemos sentado a hablar y nos van a comprar la tela de los puestos del mercado, del zoco que ponemos en la Plaza de la Verdura, son tiendas, tela de las primeras que pintamos, que son pintadas, sábanas pintadas, entonces eso de estar doblado en sitio húmedo donde lo tenemos guardado, todos los años tenemos que tirar, y menos mal que es de noche y no se ven muchas veces los sucias que están, todas estas cosas juntas. Eso no lo diga, hombre. Pero es parte del Belén, hay que decir lo bueno y lo malo. Entonces hemos pensado, entonces le propusimos a Reme, que nos sentamos a hablar con ella, y nos dijo que sí, que para adelante con las telas, y bueno, ahí estamos, ahí lleva ya un grupo de varias mujeres que están haciendo los toldos, están haciéndolo de forma que no nos tengamos que complicar, sino que se eche, se amarren por varios sitios y faciliten la tarea. ¿Eso es para el tema de los reyes o para todo? De los zocos, del zoco, de... Sí. Del... Sí. Sí, del zoco en la Plaza de la Verdura. Del zoco en la Plaza de la Verdura. Y después, pues, poco más. Yo creo que las novedades este año, bueno, siempre hay novedades. Hay un detalle muy bonito este año, la que fue por primera vez la Virgen, que era una chiquita joven, Charo Orellana, pues este año ya es la Virgen, pero con su hijo y su marido. Por ejemplo, detalle... Pero el primer año sería virgen hace 14 años sin niño, ¿no? Sin niño, con un muñeco. Ah, es que fue verdad. El primer Belén. Sí, y entonces cierto. En ese Belén pusimos un muñeco, porque también íbamos el primer año indecisos, sin saber lo que iba a pasar, cómo iba a ser. Este año no, este año ya ella viene. De hecho, el año pasado estaba vendiendo almendras en el Belén, embarazada. Y le decíamos, a ver si te pones de parto, hija, aquí tenemos un nacimiento de verdad. Pero no. Qué bruto. ¿Tú te imaginas lo bonito que sería? Sí, monísimo, sobre todo para la que va a parir, vamos. Bueno, en fin. Bueno, el Charo Orellana entonces va a ser la Virgen, ¿no? Con su marido. Hijo. Que bebé pequeño, ¿no? No tendrá ni un año, ya tiene un año. No tiene un año, pero lo tiene cerquita ya. Eso, o sea que... Pero aún le da el pecho, luego puede haber un momento dentro del Belén que alguien tenga suerte y pueda sacar una foto de la Virgen dándole el pecho al niño, todas esas cositas. Y además con su marido, con Javi. Pues una bonita estampa, ¿no? Para el Belén viviente. Todos los años son bonitas porque todos los años tenemos eso. Alguien, fíjate... Si su abuela ha estado hasta hace cosa de 2 años o 3 vistiéndose en el Belén. Por poco no nos encontramos con 4 generaciones en el Belén. Claro, porque el pequeño también va a participar, ¿no? Realmente. Claro, este año es su primer año, va a participar, y aunque no tiene todavía el año. Bonito. También hemos conseguido, bueno, fue una propuesta que nos hizo la misma concejal. Es que ella fue virgen hace 2 años, sí. Y claro, que por qué no hacíamos una ropa nueva para la Virgen y San José. porque claro, son 14, 13 años en uso y un poquito ya deteriorada, y nos decía que eso, que por qué no, y no lo hemos propuesto, y Rosario Macías nos los va a confeccionar gratuitamente. Uh-huh. Hizo hace unos años también, que es que tú tienes que ver que tanto la ropa de la Virgen como de San José, como de los Reyes, esa ropa común que hay, propiedad del Belén, porque los demás tenemos nuestra ropa hecha por nosotros. Sí. Propiedad del Belén, se hizo mucha de ella, incluso de telas que nos llegaban. Y hecha por nosotros, tú sabes, en aquel plan, los Reyes de una corcha que nos dio no sé quién, todo eso hace unos años se rectificó y se hizo nueva. Entonces este año se va a hacer también la ropa de la Virgen. Cuando es la del niño es distinto, porque la por regla general los padres dicen, no, yo le voy a hacer una ropita a mi niño, tú dices, no se fían de lo que tenemos, no, sino que no es lo mismo. No es que no se fíen, es que los niños pequeños es diferente. No. Y que además hay gente que te dice, yo le quiero poner algo más acorchadito debajo, uh-huh. Yo, dependiendo, y lo entendemos. Claro. Entendemos perfectamente. Entonces este año también vamos a estrenar ropa de la Virgen y de San José, que en eso se ha comprometido con nosotros el ayuntamiento, a, tanto a pagar la ropa, la tela de los puestos, la tela confección de, es gratis, sí, ¿no? Y la de los tordos la han hecho dentro de la asociación también. Precisamente de todos estos asuntos se van a hablar hoy en una reunión que vais a tener con los organizadores del Belén Viviente. Recordemos que, bueno, pues la organización del Belén Viviente corresponde a la Asociación de Vecinos Plaza de Verdura, pero en ella puede participar también todas aquellas personas que lo deseen. Y de hecho participan. De hecho participan, y de hecho también después tienen capacidad de decisión, decisión a la hora de votar cuando se, bueno, pues los beneficios, la recaudación del Belén, ¿no? Sí, nosotros agradecerles siempre esto del trabajo en red que tanto se habla ahora, pues organizaciones, bueno, pues desde las nutrias pantaneras, agentes particulares, que a la hora del Belén vienen a ayudarnos a montar ese día, que es un día fuerte. Y después, por otro lado, pues asociaciones de vecinos, como la del Algarrobal, que también participan con nosotros a la hora de la puesta en escena de los figurantes, ¿no? Uh-huh. Y además abierto a quien quiera. Esa era también la invitación, si alguien tiene interés esta noche a partir de las 9, que más bien aquí se dice a partir de las 9, que serán las 9:30, cualquier persona que tenga una idea, que quiera vestirse, que quiera estar, las puertas están abiertas, como siempre. Uh-huh. O sea, si este año hay alguien que quiera colaborar con el Belén, pues simplemente siendo figurante, siendo participante del Belén. Y hay estampas, diríamos, o escenas, que siempre necesitamos de alguien, porque claro, estamos hablando de, normalmente nos movemos de las 35 a las 40 escenas. Entonces, donde a lo mejor estuvo el año pasado alguien, ¿qué te digo yo?, en la cerámica, este año por cuestiones de enfermedad, pues, no pueden. Entonces, buscamos otra gente. Si tenemos esa gente, pues le decimos, mira, este es tu puesto, uh-huh. Consiste en esto y... abierto, y a la gente joven, pues ni dudarlo, que aquí estamos. ¿Qué vacantes hay libres para ser figurante en el Belén? Así, pues todavía no lo sabemos. Hasta esta noche, por ejemplo, siempre lo que nos preocupa es la Virgen, San José, los Reyes, todo eso está cubierto ya. Todo eso está cubierto. Los romanos, que también creemos que están cubiertos, porque vienen de un año a otro, hasta que no cumplen una cierta edad nos vienen. Después ya llega un punto en que dejan de venir. Son gente joven y se entiende. Entonces, ahora mismo, esta noche, cuando nos vemos todos, es cuando se ve. Por regla general, ahora mismo lo tenemos casi todo, excepto un puntito dos, que puede ser uno de los puntos de venta de cerveza por la parte de arriba, alguna cosita así, que no es que no lo tengamos, sino que todavía no nos hemos visto con la persona, uh-huh. Y a lo mejor, eso, tenemos que vernos. Escribana ahí, ¿no? Sí, estoy esperando a veces me jubilan. Luego complicado. Porque yo tengo ganas un año de vivir, como dice todo el mundo en el Belén. Yo tengo una gana un año de vivir Belén, es decir, de estar por allí libre, dando paseitos, sentándome a charlar con la gente. Pero bueno, se entiende que eso será con pero cuando se puede me jubile. Se puede hacer, no te puedes escapar. No, cerrar chiringuito. Allí no. No concretamente en la escribanía no. A lo mejor si hubiéramos dos personas o tres, si sí, uh-huh. Una se va y mientras... Pero ahora mismo mientras estés sola, no. Pues nada, hay un... Lo que es que a mí me da vergüenza ya porque a lo mejor... Yo conozco un matrimonio que ya tiene por lo menos 5 cartas la mujer escrita todos los años de lo que las quiere el marido. Bueno. Y yo ya no sé lo que decirle a esa mujer. Como te dije el año pasado, ¿no? Cosas así, pero bien, es una experiencia muy bonita. En fin, ¿se pueden escribir otro tipo de cartas o son todas de amor? No, que va, hay de desamor, de todo, menos de carta a los Reyes Magos, ¿eh? Anda. No, la carta a los Reyes Magos la tiene que escribir cada niño o cada persona. Uh-huh. Menos esa. Es que recuerdo un año que lo hice una vez y entonces aparecieron 300.000 niños por allí. Y el problema, ¿tú sabes dónde estaba sobre todo? En que los niños piden ahora, no te piden una muñeca, sino cosas con unos nombres en inglés que yo no tengo ni idea. Y salí con un complejo de torpe. O sea que mejor no, de carta los reyes a cada uno que se haga la suya, sino que vayan a ver los reyes y se lo digan directamente. Es una cosa, ¿no?, de niños y papás juntos, y no de una tercera persona. O sea que se lo digan directamente a los reyes, que eso, van a estar allí también. Están allí. Eso. Bueno, pues prácticamente yo no te quiero preguntar más por el Belén, porque estáis todavía en fase preparatoria y hay muchas cosas que, hombre, todavía no se conocen, se está trabajando en ello, asuntos por cerrar. Pero en general, pues simplemente el motivo de este encuentro era hablar de la reunión que va a tener lugar en la jornada de hoy para invitar a participar a todos aquellos que quieran colaborar, hablar también de la presentación y de la fecha, que no la sabíamos, ¿no? La fecha en la que se va a desarrollar, sí, el Belén. Será a partir, confiamos que a partir de las 6, como venimos haciendo últimamente. Uh-huh. También este año vamos a hacer algo más, hemos dado un paso más, que es hacer un seguro que cubra el Belén. ¿Por qué? Pues porque, tal como están las leyes, creíamos que era importante, creíamos también que estaba cubierto, porque eso personalmente a mí es algo que me venía siempre preocupando, ¿no? Y que estaba cubierto con como el ayuntamiento colabora. Sí. Pues entonces creíamos que estaba cubierto dentro de los actos que se hacen en un pueblo, como uh-huh. pueden ser. Y bueno, le pedimos al secretario del ayuntamiento que mirara si eso nos podía estar protegido el Belén. Uh-huh. Y nos dijo que, bueno, después él ha estado viendo leyes y ese nos dijo que no. Entonces hemos buscado un seguro, vamos que a pagar. Como en los eventos deportivos, un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Una cosa así. Exactamente, exactamente. Sí, porque hemos tenido mucha buena suerte. Sí. Pero cualquier tontería que surja, creemos que yo por lo menos voy a ir más tranquila que... Estamos hablando, Dios no lo quiera, pero de cualquier tipo de accidente que se pueda producir. Alguien durante que el desarrollo se cae, del... que se puede caer. Nosotros siempre poníamos, y lo ponemos detrás, en el plano cuando se da, recuerde que está en una zona de difícil tránsito por Ubrique. Y que, como diciendo que la responsabilidad no es nuestra. Y la responsabilidad no es nuestra, lo vamos a volver a poner. Pero más vale cubrirnos las espaldas. Uh-huh. Cubrarse en salud. Bueno, pues hay que... Esa es otra novedad del Belén este año. Una novedad, y es que, claro, poquito a poco, año tras año, pues se va aprendiendo. Añadiendo cosas nuevas, ¿no?, a lo que es el desarrollo de una de las actividades más importantes que hay en el municipio, organizada por un colectivo vecinal y sin ánimo de lucro, que además, bueno, pues recordemos, tiene un fin totalmente social, porque totalmente la recaudación va destinada a una causa social, o bien a pagar el alquiler de la asociación de vecinos, que no es, que no es, que no es, no. Nosotros solamente desde hace 3 o 4 años para acá, porque lo pidió la asamblea del Belén, un 10% de lo que se recauda queda para la asociación de vecinos, porque hay gasto de teléfono, bueno, muchísimo, porque hay gasto de una serie de cosas, de más luz, de muchas cosas. Entonces un 10% de lo que se recauda queda en la asociación de vecinos, pero el resto es para las asociaciones. Entonces, me gustaría que se midiera también la importancia que eso tiene, puesto que el dinero que se recoge repercute otra vez en el pueblo, por una parte. Y por otra parte, la divulgación hacia afuera que tiene. Yo me gustaría un año que cogiéramos el censo, cuando se llega lo primero que se... Uh-huh. Quien quiere se inscribe en el censo. Sí. Y las firmas que tenemos de gente, pero de cual... no es un pegote, pero suena. De muchos sitios del mundo. Gente que está por aquí cerca, que se entera, que llega y te encuentras después. Cuando tú repasas el censo, sería un trabajo precioso que alguien se dedicara nada más que a ver la gente que pasa y que se inscribe en el censo, de fuera. Y yo creo que eso nosotros no lo valoramos. Se vende a bombo y platillo las recreaciones históricas que tenemos alrededor. Y sin embargo, nuestro Belén, yo no sé si es que nuestra asociación de vecinos es muy cutre, Y todo lo que hace, lo hace en un plan muy popular, muy de reciclaje de todo, hasta de las personas. Y no le damos la importancia ni lo colocamos donde está. Yo sé que mucha gente me dirá que esto no es así, pero es que con colgar solamente un cartel a lo mejor en el bosque que vaya alguien, eso no es vender el Belén. En fin, tú lo que quieres decir, la escasa repercusión a lo mejor a nivel de reconocimiento, ¿no? Se puede decir que puede tener lo que es el desarrollo de esa actividad en nuestro municipio, que sí que la ciudadanía sí que lo reconoce porque la apoya cada año acudiendo. Y la vecindad más, La vecindad tiene esos preciosos detalles. La amiga Isabel, por ejemplo, a las 12 de la mañana te está buscando, tú estás montando no sé dónde y dice que te tengo una tacita, Carlos. Vicente, todas las mañanas del Belén, a las 8 de la mañana, está con la botella de anís y los polvorones, paseándose para invitar a la gente que está montando, ¿no? Para que tomemos algo. Verá, que el apoyo lo hay, pero no sé si llegamos a tener esa dimensión, porque fíjate que nos llamaron del ayuntamiento para que lo presentáramos a un concurso que había de Diputación sobre participación ciudadana, lo que es que se nos ha ido el plazo y no lo hemos hecho, porque nos dijeron 3 meses y creíamos que los 3 meses eran ya. Los teníamos de aquí en adelante y no era así, porque es una historia de participación ciudadana intergeneracional y que empieza con una elección de un trabajo en red, una elección de un cartel que está hecho por gente que no tiene nada que ver con la asociación, pero que no llega a la asociación. Después elegido por gente de Ubrique y de fuera, porque quien llega y pasa, y casi siempre la poníamos, porque este año no la hemos puesto, por desgracia, en el puente, llega mucha gente de fuera, se entera, entonces hay un Belén, hablamos. Después llega todo lo que es el montaje y después llega la parte de la ONG, que también tiene parte solidaria. Entonces imagínate, eso es ideal de cara a una asociación. Después tenemos nuestros más y nuestros menos, nuestras partes malas, lo que nos cuesta montarlo, todo eso. Pero por otra parte tenemos que mirar hacia lo positivo, que es mucho. Y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Que es uno de los acontecimientos más importantes del año en nuestra localidad. Sobre todo, eso es indiscutible por el volumen de personas que implica la organización. El hecho de que alrededor de 100 personas estén durante pues unas horas, todas concentradas, reunidas en un fin común, que es poner en escena un Belén, como puede ser cualquier otra actividad, pero bueno, en este caso es esa actividad, pues es muy importante. Y que tiene muy claro que ese dinero después va también para un fin común. En fin, pues la importancia del Belén viviente, que hay que dársela, por supuesto que sí, hay que reconocérsela también, y ya tenemos fecha para él, así que vayan apuntándoselo en el calendario, todos los ubriqueños, el 13 de diciembre, el sábado. Ya tenemos que hacer por la tarde-noche en nuestra localidad, ir a visitar el casco antiguo. Sí, que yo siempre digo que es como una feria, pero en Judea. En el casco antiguo, en la Plaza de la Verdura, ¿no? Como una feria en la Plaza de la Verdura. Mari Carmen, vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas atendido. Y bueno, esta es la primera entrevista, imagino, de unas pocas más que van a venir durante esta semana para hablar del Belén, ¿de acuerdo? Venga. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros.